volvió la chismosa, Ulises. Y volvió la chismosa cargada de carnaval. Porque veníamos hablando con Sole Castro de mujeres y carnaval. Y vamos a seguir a agarrar la chismosa. Se nos vino Alfo, pero además tenemos una invitada especial hoy para la chismosa, que es Monse. Monse es mexicana, vive en la Ciudad de México y estuvo participando como espectadora. Como espectadora del encuentro de mujeres murguistas y de murguistas mujeres. Clarita Ara Alford y yo vamos a chismear un poco. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ven, tenemos a... Bueno, no ven, si esto es radio. Tenemos el honor de tener a esta nueva panelista que vino... Una foto, subimos. Que vino... Hace una transmisión en vivo por Instagram, porque... Bueno, déjenme hablar. Déjenme hablar a Cristina. No peleen. Tenemos a Montserrat, que es una fan de Hola Mabel. Eso hay que aclararlo. También nos escucha desde México. Hola, sí. Montserrat, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí y de conocerlas ya más de cerquita y no tan al imaginario. Bueno, entonces vamos a charlar un poco sobre mujeres y carnaval, aprovechando que hoy estuvo Sole Castro dando una entrevista preciosa. Y vamos a conversar un poco como no solo de la categoría murga, sino también de las otras categorías del carnaval. Vamos a pasar algunas cifras que teníamos. Sí, tenemos cifras bastante alarmantes en el tema de carnaval en general. Cuenta el carnaval con 36 conjuntos, del cual solo uno es dueño de una mujer. Y en ¿cuál? Realidad, ¿sabes? No estaba en la nota, no lo teníamos, okay. Pero decía así eso. Y en realidad, bueno, el resto de las cifras dice que, por ejemplo, en murgas tenemos un 5% de mujeres nomás, en parodistas un 4%, en humoristas un 22% y en revistas un 44%. Y la categoría de negros y lúbolos, digamos, es que en realidad, si bien está integrada por varias mujeres, en el tema de, bueno, también de bailarinas y demás, hay muchas que no están registradas directamente por DAECPU, digamos, porque cuentan como que no salen... No están en las fichas claro, técnicas. Claro, las fichas técnicas, ¿no? Que debe ser también el tema de la cantidad de personas que están como en el escenario y el resto, porque en realidad sí es uno de los porcentajes que tiene como capaz... Está más equiparado. Pero bueno, y también hablar de cuando están, integran estos conjuntos, los roles también que en los que están, ¿no? Porque no es casualidad tampoco que estén como de bailarinas, que estén, Sole decía en la nota, en la parte de las primas, en cuanto al canto. Y bueno, y también poder hablar de que hay un gran número, o mayoría, un 90% alrededor, de mujeres que ocupan vestuario y maquillaje, ¿no? Claro, sí, o sea, mujeres en el carnaval hay. Mujeres en el carnaval el hay. El tema es que están invisibilizadas en muchos casos, porque hay un montón de mujeres que están atrás, que no están en escenario directamente, pero que están... participando en todo lo que implica una agrupación, ya sea de la categoría que sea, pero de vender rifas, organizar cosas, cuidar niñes. Y qué importante, porque además son roles, eso, muy, muy importantes y muy destacables, pero siempre termina siendo protagonista el varón, ¿verdad? Exacto. Bueno, y por eso, un poco también por el contexto en el que estamos viviendo, esta ola feminista, que eso también está llegando al carnaval, se está notando como algunos, sobre todo, pues son varones, los que les molesta que las mujeres estén Exacto. apropiando de nuevos espacios. Eso lo decís porque Sebastián recién subió la cortina. Sí, la verdad que sí. Acá está tratando de invisibilizarnos. Bueno, vamos a hablarlo después a eso, pero bueno. Sí, el tema también de, por ejemplo, en el caso de las murgas, ¿no? Que a mí se me ocurría, yo le comentaba a Ara hace un rato, el tema de, no soy machista, pero, por ejemplo, las murgas con mujeres no son murgas. ¿Cuántas veces escuchamos decir eso, no? O no, la murga con mujeres suena raro, o incluso cuando pasó, que Sole también decía en su nota, el tema de la única murga que había, se había presentado de mujeres en el concurso oficial y el jurado le dijo... pero le falta algo. Entonces, bueno, también es eso, es romper con un montón de años, con un montón de... como cualquier proceso, ¿no? Pero esto de eso, de que no, no es suficiente, nunca es suficiente. No, y además el carnaval como expresión popular, de que siempre fue un espacio de crítica, de disputa, de emancipaciones políticas, es un espacio más que el feminismo va a abarcar y que debería abarcar. Y bueno, pero justamente por todo este contexto que estamos viviendo, el fin de semana pasado, como les habíamos contado, fue el encuentro de mujeres murguistas, que pasó durante el fin de semana, los tres días, viernes, sábado y domingo. Fue un encuentro en el que vinieron 600 mujeres de tres países, eran de Chile, Argentina y Uruguay. Se hicieron 11 presentaciones, 37 talleres, 3 charlas debates. Se desarrolló en 5 locaciones, la cual es una fue el Teatro de Verano, que fue algo muy icónico. Yo estuve conversando con algunas murguistas y estaban súper emocionadas porque estuvieron en el escenario principal para el género, porque todas venían a cantar murga de estilo uruguayo, más allá de que no fueran de Uruguay. Así que fue un evento donde se pudo ver que hay mujeres para el carnaval, que hay mujeres para cantar, que pueden estar arriba del escenario, que pueden escribir y que lo hacen muy bien. Y bueno, justamente por eso vamos a compartir un par de audios que pudimos recoger. El primero es de Julia, de una murga de Rosario, que nos estuvo contando, esto era antes de que empezaran las presentaciones, Fer se las cruzó en un bondi, ¿no? Sí, se subieron un montón de mujeres al ómnibus y dije, qué pinta de murguista que tienen. Sí, yo también vi unas y les pregunté y eran y le dije, ¿ustedes vinieron alguna murguista? Sí, me dijeron. Y bueno, y ahí les hice una notita. Yo soy Julia y estamos con varias compañeras del colectivo de murgas de estilo uruguayo de la ciudad de Rosario, Argentina. Somos varias compañeras que formamos parte de murgas mixtas, pero además hay una murga de mujeres que viene, que es HDP, que es Herederas del Pomo, que van a estar tocando esta noche en el encuentro. Y bueno, ahora nos estamos moviendo todas al INJU, porque es donde vamos a estar haciendo alguno de todos los talleres que propone el encuentro. Y luego, bueno, nos vamos a volver al espacio del Teatro de Verano, donde se están desarrollando las otras actividades, a compartir con todas las otras mujeres murguistas de la ciudad y de las distintas otras ciudades donde han venido. Yo integro la murga Mal Ejemplo. Bueno, acá hay integrantes de murga Mal Ejemplo, La Guevarata, Bájala que Revienta, bueno, HDP, que te decía recién, Aguantando la Pelusa, Y Parió la Abuela, y La Disléxica, que bueno, somos las murgas que formamos parte de un, como te decía recién, un colectivo de murgas de la ciudad de Rosario, que con las cuales nos juntamos para hacer varias actividades, entre las cuales hacemos corsos y carnavales en nuestra ciudad, en distintos lugares de la ciudad que no son el centro, que son en plazas y barrios de calles de la ciudad, y que tienen que ver con un espacio político de pensar el carnaval como un lugar de recuperación de la calle. Son carnavales gratuitos, de calidad. Vienen murgas de acá de la ciudad de Montevideo, que son amigas nuestras. Este año vienen 6, ya vinieron La Tuticonga, la verga de las Galaxias. El sábado que viene recibimos a La Cane y Escardo y a La Quentona del Premolar. Y el 30 vienen otras murgas más. Es un espacio de intercambio muy hermoso que se armó entre Montevideo y Rosario, y bueno, en el que hemos generado como un montón de amistades muy lindas, y sobre todo compartir esto, que es algo que para nosotros es muy importante como murga, que es el carnaval. Bueno, ahí nos estaba contando Julia antes de empezar un poco el encuentro. Me llaman mucho la atención los nombres que les ponen a la murga, ¿no? Bueno, sí, yo recién, en el programa anterior, cuando hablábamos de que se iba a dar el encuentro, yo había mencionado acá Nuez Changa era mi nombre favorito de todas las murgas que se iban a presentar hasta ahora, que escuchamos, ¿cómo era? La Orga de las Galaxias. Así que lamentamos por Nuez Changa, pero ha bajado su lugar en el podio de nombres de murgas. Yo no entiendo el fanatismo respecto a la Guerra de las Galaxias y sé que me voy a ganar varios enemigos con esto, así que me parece bárbaro el nombre de la murga. Yo estoy contigo. Nunca vi. Nunca vi. Aprovechamos que se fue Chochi para decir que nunca vimos la Guerra de las Galaxias. Ni idea. Esperemos que no nos esté escuchando. porque si no va a volver corriendo a desenchufarnos los micrófonos. Bueno, pero otro no audio, está. ¿Verdad? Ahora tenemos otro audio que es de la directora de la murga La Corre y Vuela, que es una murga chilena, y la que nos va a hablar es Victoria Núñez. Hola, soy Victoria Núñez, directora de Murga La Corre y Vuela. Estamos súper entusiasmados, súper felices de haber presentado acá en Uruguay nuestros dos espectáculos, el show para niños y niñas y el para adultos. Resultó todo muy bonito, la gente recepcionó súper bien el show del día viernes, nos quedamos súper contentas del nivel artístico que en Chile se está armando. Hay una propuesta política, social, muy contestataria, y nosotros estamos dando aguante a eso artísticamente y en textos, en organización y en todo. Entonces creemos que vinimos a dar un espectáculo muy, muy bueno, de calidad para nuestras compañeras y compañeros, y tanto así como queremos el género, un género que da para muchas cosas, y por sobre todo el respeto a los que ya no están. Y estamos nosotros desde el otro lado de la cordillera respetando todo eso y toda la tradición que se vive acá en Uruguay. Primera vez acá en el Encuentro Internacional de Murgas de Mujeres y Mujeres Murguistas de Montevideo. Así que bien felices con eso, los tablados están re bonitos, la gente muy amable, y se va contenta La Corrihuela, se va contenta con lo logrado y con lo que entregamos. Estábamos escuchando a la directora de La Corre y Vuela. Y bueno, y ahora queremos saber, Monse, cómo lo viviste vos ese encuentro. Te fuiste el sábado, ¿verdad? Fui el sábado. Sí, hago una aclaración, porque la verdad es que yo no sabía. Yo estoy aquí nada más como un poco de paseo y visitando amigos y visitándolas, que las escucho desde la Ciudad de México, y ya tenía muchísima curiosidad. De cómo se hacen este tipo de medios, pero entonces estaba ahí, me enteré que era un fin de semana bastante afortunado, porque coincidió que era el segundo encuentro de mujeres murguistas, y entonces me fui a averiguar de qué se trataba. Entonces yo no tenía un conocimiento previo y fui averiguando poco a poco. Y lo primero que me topé, llegué muy interesada por la charla debate respecto a las murgas y el feminismo. Entonces llegué como 2 horas antes y me di una vuelta y vi como que algunas murguistas ya con su grupo ensayando. Grabé algunos audios, me di cuenta de qué iba, lo que estaban diciendo. Entonces había... Bueno, primero el eslogan principal, que sin mujeres no hay carnaval. Me encantó que todo el escenario tuviera ese letrero de entrada para que no tuviéramos duda de por dónde iba eso. Esa pancarta es la que habían hecho para el 8, era el que llevaba el bloque de mujeres murguistas. Fíjate. Y después, ya en los ensayos, pues había... No sé, fijándonos en lo que decían estas mujeres, era nos están matando... somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, mensajes bastante contundentes que luego te sitúan por qué están ahí estas mujeres luchando y haciéndose notar. En fin, entonces también llegué a ver cómo estaban maquillándolas, preciosas, mujeres, ayudando a mujeres en todos los aspectos, tanto moralmente, porque también había como charlas entre, como, no sé cómo decirlo, pero como diciendo, oigan, vamos a estar en un escenario, ustedes tranquilas. Tienen que mostrar en estos 5-20 minutos que tengamos todo lo que somos y por qué estamos aquí, etcétera. Las maquillistas haciendo un trabajo maravilloso en el rostro de sus compañeras, una solidaridad enorme. Y finalmente en la charla había alrededor de 5 o 6 personas que estaban preparando, bueno, cada una tenía un espacio de 15 minutos para exponer algo relacionado con las murgas, las mujeres murguistas y el feminismo de alguna manera. Y hubo algunos detalles, obviamente no toda la información se me quedó grabada, pero había pues lo que uno siempre busca en este momento, que es cuestionarse. Entonces, había uno que me llamó muchísimo la atención y lo dijo alguien, la verdad es que lamento no retener su nombre en este momento, pero se supone que era una murguista ya de trayectoria, una veterana murguista que no estaba en el panel, pero a la hora de preguntas y respuestas decía, ok, tenemos que tener claro que queremos participar más, que tenemos que estar en el escenario más presentes las mujeres. Pero una vez que estamos ahí, hay que preguntarnos qué roles vamos a ocupar dentro de la murga, ¿no? Si vamos a estar ocupando lo mismo de siempre o los mismos roles que reafirman los estereotipos que estamos combatiendo. Entonces, cada vez que tengamos esta oportunidad de estar arriba o en otros lugares, vamos a... ¿cómo lo queremos hacer? Porque no es nada más estar arriba y presente, sino... ¿estamos repitiendo lo mismo o queremos cambiar el discurso? Luego, entrevisté a una chica que venía de Buenos Aires. Ella se encargó de hacer un taller de canto y a ella le pregunté qué hacía ahí y bueno, más bien cómo ella había vivido esos talleres y qué es lo que veía desde su perspectiva todo en este encuentro. Tenía muchísimo más idea, obviamente, y me decía, mira, yo encuentro en especial que cada uno de las participantes, ya sea de Uruguay, Chile o Argentina, tienen un discurso distinto. Por ejemplo, las chilenas están un poco más cuestionando o criticando a la iglesia, ¿no? También cuestionando a las monjas que reciben roles que les fueron impuestos. Esa fue la murga de la Corrihuela, justo la del audio que estábamos pasando, que para mí fue brutal. Usar la figura de la monja para criticar a la iglesia para mí fue brillante. Me encantó también. Y, por ejemplo, obviamente las argentinas están montadas claramente en la legalización del aborto gratuito. Gratuito, seguro. Libre. Y, en fin, Uruguay también tendrá... como que creo sí, que era separación, o no recuerdo exactamente el discurso. Bueno, acá, que van. O sea, yo fui el viernes al Teatro de Verano y bueno, no las vi todas, pero vi la mayoría. Fue el día que cerró Cero Bola, que es una de las murgas de mujeres más antiguas. Y bueno, para mí, yo no es que sea, no soy una erudita para nada de carnaval ni de murga. Yo empecé a escuchar murga cuando me vine a estudiar a Montevideo, porque es algo también muy de la capital, yo soy del interior. Pero de lo que he escuchado, fue la primera vez que estuve en un tablado sintiendo que hablaban de cosas que nunca había escuchado. Era como, pa, vos, qué bueno, están hablando de aborto, están hablando de que los varones nos menosprecian y nos subestiman en un montón de cosas. Están hablando del avance de la derecha por todos lados y cómo eso a las mujeres nos oprime muchísimo más quizás que a otros grupos. Y para mí fue como tan refrescante escuchar ese día todo. Además, encima veníamos con una manija tremenda del 8 de marzo. Claro. Mucho pañuelo verde, mucho pañuelo amarillo, mucho pañuelo rojo, el de las carnavaleras. Así que yo creo que fue un hecho histórico para nuestro carnaval y ojalá que las mujeres sigan conquistando más espacios. Bueno, vamos a agradecerle a Monse porque vino a visitarnos y la pusimos a hacer una columna así de la nada. La verdad que no nos va a querer venir a visitar nadie más. Así. No, encantada, encantada. Si vienen con comida no los hacemos trabajar. Bien, sepan, sigan a las redes, @holamabelradio, Twitter e Instagram, que vamos a estar subiendo la agenda, que tenemos una agenda muy intensa, que no nos va a dar el tiempo para en este momento decirla toda. Así que, nada, la vamos a estar subiendo a las redes. Sí, no nos queremos olvidar de mandarles un beso enorme, felicitar por sus 5 años a la gente de la línea Aborto, a las Mujeres en el Horno. Y vamos a recordar el teléfono de ellos, que es 0800-8843 o si no, *8843 desde Antel. Muy bien, vamos a la canción, la tercera canción, ¿verdad? Sí. Acá hice un poco de trampa porque en vez de elegir una sola cantante, elegí a tres, pero en una sola canción. Opa. A Samantha Navarro, Eliu Pena y Rosana Taddei. Samantha, todos sabemos que es una cantante, compositora, guitarrista uruguaya de música popular y tiene un montón de discos grabados. Rosana es una cantante y compositora uruguaya, un poco montevideana, un poco suiza. Es muy autodidacta, pero tiene estudios de canto y de clarinete. Eliu es una cantante también uruguaya, todas uruguayas, voy a decir muchas veces uruguayas. Se ha dedicado a difundir temas inéditos de su padre, el príncipe, a través de su hermosa voz. Cada una de estas tres artistas son súper recomendables por separado, pero cuando se juntaron a hacer el espectáculo Trovalina, que también lo hicieron discos, fue un placer. Y vamos a escuchar Mandolín. Y poesía bajo un cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario lleno de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Hey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confundas. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor. Vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. Guarda una sonrisa para esos momentos de la vida. Hola, Mabel. Bueno, Gurisa se nos fue. Se nos fue volando. Bueno. Y nos vamos nosotras, sí, también. Hay una agenda feminista súper completa porque todo marzo se llena de cuestiones relativas a las mujeres. Ojalá fueran más dispersas durante el año, pero bueno, las vamos a estar publicando en redes. Y lo que queremos decir es que de acá nos vamos al festival No Más Trata, organizado por Dónde Están Nuestras Gurisas, para juntar dinero para traer a las madres víctimas de trata de Argentina. Bueno, y no se olviden que ahora, siguiendo a las Mabeles, viene Tramoya por Radio Pedal, así que quédense, que van a tener un programa maravilloso. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Tengo por qué darte explicación.